Manolo, que estáis viendo ahora, que sé que tenéis muchas series por ahí, y pero no sé lo que estás viendo, digamos, así a diario o de forma más seguida. Cuéntame qué estáis viendo. Es difícil, o sea, seguir con algo sin concreto es difícil. Hoy vamos por golpe. Hoy, por ejemplo, hemos estado con 24, con la séptima temporada, ¿no? Que uh-huh. A pesar de todo nos sigue enganchando y nos sigue dejando con esa sensación de, coño, quiero ver otro capítulo más. Uh-huh. No sé, vamos saltando un poco eso, vosotros no sois de los que, como nosotros, ¿no? Que pillamos una serie que nos engancha y hasta que no acabamos con ella no somos capaces de ver otra cosa. O sea, somos muy así, muy muy muy exagerados en eso, ¿no? Bueno, hace poco nos recomendaste Damages, empezamos a verla. Ajá. Y bueno, son pocos capítulos, son dos temporadas, y mira, hasta que no acabamos con ello no fuimos capaces de pensar en otra cosa. Es una cosa A nosotros nos pasa también. A mí me pasó hace ya hace un par de años con Prison Break, y fue brutal porque me la descargué entera. O sea, había oído hablar de ella, empecé a descargar capítulos y así, como, no sé, los tenía ahí guardados, ¿no? Que es lo que suelo hacer. O sea, yo acumulo muchos capítulos, ¿no? Uh-huh. Y de repente pues me quedé solo 3 días en casa, y en 3 días me la zampé entera, los 20 capítulos, 22 capítulos que fueran, cayeron del tirón uno detrás de otro. Fíjate, yo no hemos sido capaces de verla. Empezamos y no nos enganchó, a todo el mundo le sorprende, pero no fuimos, no sé por qué no nos ha enganchado, y mira que lo hemos intentado, pero no sé, es una cosa curiosa. ¿La empezaste a ver en versión original o en...? No, la empezamos a ver aquí de la tele, creo que era una grabación que me pasaron en DVD, que era grabado de la tele, y a lo mejor es por eso, no lo sé, la verdad es que no nos enganchó. Nosotros, no sé, o sea, yo la vi, ¿no? Y la vi, pero vamos, o sea, era una cosa rarísima, ¿no? O sea, no rara, era un enganche total, ¿no? Porque es que yo me iba al trabajo y, no sé, yo recuerdo, o sea, me quedé solo un fin de semana, yo estaba trabajando, vuelvo del trabajo por la tarde y, bueno, ¿qué hago? Me pongo a ver la tele, ¿no? Y me enganché con la serie y, pues, me pude tragar como 5 o 6 capítulos del tirón hasta que dije, bueno, me voy a la cama porque mañana tengo que madrugar y no es plan de seguir así. Y estaba en el trabajo y estaba pensando en la serie. O sea, este tío, ¿cómo se escapará del talego? ¿Cómo hará para sacar al hermano? Por Dios. Y volví para casa, vamos, o sea, entré por la puerta y puse, vamos, automáticamente el ordenador y me puse con mis capítulos y así en 3 días. Pero esta va por la... ¿Por qué temporada va ahora? Van ahora por la cuarta. Y esta, en teoría, debería ser ya... O sea, en teoría no. En la práctica es la última temporada. La última. Entonces, ¿Y tú vas al día con esa serie o cómo? Casi al día. El problema con estas series americanas, que están tan bien hechas y tan bien guionizadas, es que te atrapan mucho. Entonces... cuando la vas viendo al día, o sea, el problema es cuando tú sabes que te va a enganchar y se te acaba el capítulo. Es como con Lost, uh-huh. Que se te queda cara un poco como de idiota, diciendo, bueno, hay capítulos geniales en los que todo queda más o menos bien, y otros en los que te descoloca por completo, sí. Y dices, pero por Dios, esto cómo sigue, yo quiero saber cómo sigue. Entonces muchas veces intentamos echar un poco el freno y saltamos, seguimos muchas series y intentamos dejarnos un par de capítulos o 3 de cada una, por si nos engancha, sí, saltar al siguiente. Pero Prison Break, hay mucha gente que se queja, ¿no? Los que estaban enganchados las primeras temporadas, yo he leído muchos comentarios de gente que ya no está enganchada, o que no es lo mismo, o que ha bajado mucho. No es lo mismo, ¿no? La movida esta del principio de sacar al hermano de la cárcel, claro. Es un poco la fuga de Alcatraz, ¿no? Pero sí. hecha serie, ¿no? Y está muy bien. Pero no sé, las otras temporadas, bueno, pues te engancha, te gusta, y esta gente pues tiró un poco de la cuerda y hasta que ya no pueden tirar más. O sea, claro. De hecho, la verdad es que pasa con todas, en realidad. Quiero decir que son muchas temporadas y son varias series. Nunca uh-huh. es la misma serie. Nosotros que hemos estado enganchadísimos a Lost, pues si te fijas, Lost evoluciona y el Lost de hoy no es lo mismo que las dos primeras temporadas, no tiene nada que ver. Y te puede seguir enganchando, puedes estar ahí pendiente, pero no es lo mismo, o sea, es diferente porque no pueden mantener eso durante 4 temporadas. Mm-hmm. Hombre, en principio está enganchado a una serie de supervivencia, que es como Superviviente, pero sí. Es un reality, pero hecho serie de televisión, y de repente termina en una movida de ciencia ficción. Sí, efectivamente. Súper rara, ¿no? Y está muy bien. Sí. Lost no la ves ahora mismo, ¿no? Ahora tengo un par de capítulos parados ahí por lo mismo, o sea, porque... ¿Pero qué? ¿Por qué temporada vas? ¿Por la que echan ahora? Por la quinta, sí, vamos al día. O sea, hoy creo que vamos por el capítulo 11. O sea, el último que vimos fue el 11, el 5-11. Ah, o sea que vas bien. A mí me falta el 15 que salió estos días y creo que se está acabando ya. ¿Y qué más? ¿Y Damages, la habéis visto las dos? Damage la tenemos parada, no sé por qué, porque te digo, se nos acumula demasiado y Damage la tenemos parada. La primera temporada sí la vimos del tirón, porque fue bajé todos los capítulos y nada, nos pusimos el primero diciendo, mira, a mi mujer digo, vamos a ver el primero, a ver qué tal está, venga, sí, lo vemos y terminó y nos miramos y dijimos, ¿tiene otro? Sí, tengo otro más. Y vimos el segundo y prácticamente fuimos a un ritmo de un par de capítulos al día. Sí, es que engancha. Nosotros nos enganchó porque, bueno, es una serie de abogados, pero para mí diferente, ¿no? No es al uso, no es una serie de abogados. No es una serie de abogados, es una serie en la que salen abogados. Efectivamente, no es de abogados. Algunos con muy mala leche. Efectivamente, y realmente, bueno, aparte de que tiene un reparto estupendo, o sea... Sí. Glenn Close está que se sale ahí. Y la chica, ¿cómo se llama? No sé, no me acuerdo su nombre. No caigo en el nombre. Pero es genial, o sea, trabaja... Y bueno, si no has visto la... No te voy a desvelar nada, pero si no has visto la segunda... Pero en la segunda la chica cambia de papel realmente. Te das cuenta de que es muy buena actriz porque cambia por circunstancias que no te voy a desvelar, pero vamos, cambia de papel y realmente es buena actriz. Y luego hay grandes actores, está aquel de la serie de... ¿Cómo se llamaba aquella serie de hace ya años? No sé si la viste. Del... ¿Cheers se llamaba? Sí, Cheers. Ted Danson se llama, ¿no? Sí, Ted Danson. Ted Danson, que también tiene otra buenísima que tengo por ahí guardada, que es la de Becker. Es médico él, ¿no? Es médico. Sí, es buenísima esa también. He visto unos capítulos, sí. Pues yo la tengo por aquí, pendiente de subirla a la nube, y es buenísima, es muy, muy buena. Por aquí Gemma, cuando se lo puse, o sea, por primera vez, se quedó diciendo, hostia, este tío con tanta mala leche, vamos, este es el padre de House. sí, está. Yo he visto poco, pero me gustó también. Bueno, pero en Damages es un actorazo este tío, porque yo nunca la había visto en estos papeles... Realmente trabaja genial. Y luego está el que trabaja genial también, William Hurt, que trabaja en la segunda temporada. Sí. Y he genial. Visto algunos capítulos de la segunda temporada, no la he visto completa, y sí, trabaja muy bien también. Hombre, se agradece un poco ver cómo actores grandes o actores buenos que han vivido del cine en los años anteriores, pero eso, ahora se lo repescan un poco en la serie. Me pregunto si es porque dejan de trabajar en el cine o dejan de tener trabajo, vamos. Y entonces ya se enganchan en una serie o porque quieren o no sé muy bien. Es verdad que Glenn Close hace tiempo que yo no la veía en ninguna película. Yo no sé si es una consecuencia o es una causa, no lo sé, pero bienvenida sea. Desde luego. Fantástico. No sé si hacen series porque no hacen películas, perfecto. O sea, que hagan series así de buenas. Bueno, ¿y qué más tenéis por ahí? Entonces en camino o a medio ver, digamos. Camino, mira, lanzo por aquí una ventanita del Finder y te cuento, vamos, los 3.000 millones de series que tengo por aquí pendientes de ver todavía. Mira, por ejemplo, tengo pendiente de terminar de ver el final de Battlestar Galactica. No me digas que no has visto el final todavía. No, quedan tres capítulos, tengo que encontrar ese momento de soledad que me dejes verlo. Lo ves tú solo, ¿no? Lo veo yo solo. O sea, esto es demasiado friki para mi mujer, entonces yo tengo que verlo solo. vale, entonces tú lo veo solo. Buscar los momentos de soledad, ¿no? Para verlo. Me pasa lo mismo que, por ejemplo, con Californication. Dice que tiene un lenguaje demasiado explícito, demasiado soez, y entonces me la tengo que ver yo solo, ¿no? Me vi la primera solo y me divertí muchísimo. Y ahora la segunda temporada, pues nada, la tengo ahí apalancada en espera de unos subtítulos decentes, porque los que he pillado por ahí no son los que me gustan y no son buenos. Y después, no sé, pues Damages, que es Daño y Perjuicio en castellano. Dexter, que fue un descubrimiento fantástico hace un par de años. ¿Lo has visto nunca, Dexter? No, he visto un par de capítulos. Pero, muy recomendable. Sí, muy recomendable. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí solemos ver las series en familia. Entonces hay algunas cosas que, pues lógicamente, no podemos ver. Y aquí yo empecé, generalmente soy el encargado de ver algún capítulo así del primero, a ver qué tal. Y nada, la deseché por esa razón, ¿no? Pero pues, sí, me lo han recomendado mil veces. Para cuando te quedes solo, para cuando tu señora salga por ahí de viaje, se lo carga el MacBook con capítulo y esa se la, vamos, se ve la serie completa del tirón en 3 días. Ajá. Porque cada temporada es como si fuera, digamos, no sé, la típica película de asesinos y demás, ¿no? Ajá. Pero, digamos, o sea, todo tiene su trama, todo da su vuelta, todo, o sea, está todo muy bien engranado, ¿no? Y cada temporada es autoconclusiva, es decir, no necesita haber visto una temporada para ver la otra, ¿no? Uh-huh. Es conveniente que las vea en orden, digamos, por entender un poco el bagaje que traen todos los personajes, ¿no? Sobre todo. Pero porque que cada capítulo es independiente. No son capítulos, me refiero a las temporadas, son temporadas autoconclusivas, es decir, acaba la temporada y cada temporada tiene un principio, tiene un fin, muy, muy concreto y muy remarcado. Cada capítulo, digamos, van contando cositas y ahí de fondo esta historia, esta gran historia que cuentan, ¿no? Y para mí, o sea, a mí me ha sorprendido muchísimo, mucho, mucho. Y no sé, ¿qué más por ahí? Pues Fringe, las típicas, Grey's Anatomy, Héroes, que descargo pero no veo. ¿No has visto nunca, qué? Este verano, sí, no, sí, la he visto todas menos la tercera, que es la que he ido descargando al día, pero todavía no he empezado a ver. How I Met Your Mother, que es buenísima. Ah, esa es buenísima también. A mí me faltan muchos capítulos, los tengo muchos pendientes, pero sí, me gustó mucho, sí. Hoy acabo de ver uno con gente que salía en camisón, buenísimo, buenísimo. O sea, muy bueno, muy bueno. Después, pues no sé qué más, House. Little Britain, que no sé si la has visto. No, sé que la estás viendo, pero hay como dos versiones, ¿no? Una inglesa y una americana, por lo que he leído por ahí. Yo había visto la inglesa y me recomendaron por Twitter la americana y empezamos a ver, la vimos un par de capítulos y la verdad es que son geniales, o sea, ¿sí? Son muy muy buenos. Humor inglés, son capítulos cortitos, concentrados, algunos, o sea, son muchísimos personajes, ¿no? Está muy bien, con mucha mala leche. Pero vamos, se puede ver en familia, ¿eh? Es perfectamente visible en familia. Vale. Y después, pues que no sé qué más. Perdido, Medium, Prison Break, que ya me hablaba antes de ella. Terminator, de Sarah Connor Chronicles. Ajá. ¿Y esa qué tal? No he oído hablar muy bien de ella, no la he visto. Yo, esta entra dentro de la categoría de las que veo yo solo. Entonces, cuando ella trabaja y yo por la tarde tengo ganas de ver algo, pues para no ver un capítulo de Perdido y volver a verlo con ella por la noche, pues entonces me veo un capítulo de esta serie. Entonces, para esto se me queda mi Terminator. Está bien, pasa el tiempo y está bien. Entonces, es un entretenimiento. No es una cosa espectacular, pero está bastante bien. Entretenida. Y después una de las mejores que, vamos, de las que he visto con más gusto y de las que más me he reído últimamente es The Big Bang Theory. Ah, sí, es genial. Yo no la he visto intensamente, pero sí de la primera temporada unos cuantos capítulos y es muy buena también, sí. La primera nos la cepillamos nosotros, no sé, en 8 días, 7, 8, o sea, en poco más de una semana nos la cepillamos entera, porque es buenísima. Y lo que, o sea, me gusta la serie, tienen un inglés un poco complicado de seguir algunas veces. Eso es lo que te iba a comentar. Bueno, sí. Las ves todas o casi todas en versión original, ¿no? Todas en versión original. Absolutamente todas en versión original. Y vamos, los subtítulos te ayudan muchísimo. Hay cosas que coges, hay cosas que no. Pero hay, por ejemplo, el personaje de Sheldon es imposible. Sí, cogérselo todo. Sí, efectivamente. Depende mucho del personaje. Y luego depende mucho de la temática y depende mucho de la serie. Por ejemplo, Damages la hemos encontrado súper fácil de entender. Hay algunas que son muy sencillas. Por ejemplo, Prison Break es súper fácil también de seguir. No tiene mucha complicación. Otra de las más agradecidas, por ejemplo, en ese sentido, de verla en versión original es Dexter. Ajá. La serie la hacen en Miami y entonces pues hay mucho latino. La serie, digamos, discurre en una comisaría de policía y demás, ¿no? Y hay policías latinos y hablan y sueltan palabras en castellano y suena música latina y no sé, entonces sueltan bromas, hacen chistes con el idioma. Y es muy agradecido poder escucharlo en versión original, saber cómo esa gente dice, no sé, palabras sueltas que a veces pues te hacen reír un poco, te hacen entender alguna broma, algunos juegos de palabras. Varía mucho con el personaje también depende mucho. Me acuerdo de Caprica. ¿Viste el capítulo cero la película esa de Caprica? ¿La viste o no? Estoy esperando a terminar Battlestar Galactica, vale, claro, para ver Caprica. No quiero machacarme nada, aunque en teoría sé que pasa 50 años antes. Eso de que todo es, 58 años antes. Yo he visto el principio nada más. Pero claro, me he acordado ahora porque en Caprica está aquel... Es un hispano, es un actor que he visto en varias series. Me acuerdo de él, salía en Jericó. ¿Viste Jericó? No, Jericó no. Fue una de las que vi un capítulo, no me enganchó. No. Bueno, Jericó, a mí me gustó mucho la primera temporada y luego ya como que la quieren acabar pronto y la segunda no vale mucho. Ajá. Pero bueno, en Jericó sale, no sé, bueno, entonces no llegaste a ver la segunda. Sale un militar, es un actor hispano, no sé su nombre, y es uno de los protagonistas de Caprica. Pues es un tío al que no le coges, yo no le podía coger nada, es un tío que habla así sin abrir la boca casi y no le coges nada, imposible de entenderle nada. Eso es como el hermano tonto de Prison Break, que, o sea, no hay manera de entenderlo. O sea, es que, o sea, ese hombre, si no es por los subtítulos, no hay manera, es imposible, no mueve la boca. O sea, hay muchas veces, cuando no lo entiendes, pues igual ves cómo mueven los labios, cómo gesticulan y entiendes la palabra, ¿no? O sea, es mucho más fácil. Pero este hombre es que no hay manera. O sea, si no es por el subtítulo, hay veces que no te enteras absolutamente de nada. Sí, sí, hay unos que son imposibles, sí. De hecho, ¿En cuál es? ¿Cómo se llama? ¿En cómo conocía a vuestra madre? ¿Vuestra madre? ¿Barney? El Barney. Bueno, Barney. Que es genial. Buenísimo, tío. Buenísimo. Es genial. Pues sí, me cuesta muchísimo entenderle a mí. A él lo pillo, Lo que sí, o sea, lo que sí, por ejemplo, o sea, vimos un día un capítulo en castellano, no sé si era en la 2 o ahí en la televisión, ¿no? En abierto. Vimos el capítulo y por curiosidad pues nos paramos a verlo, no era ya tarde por la noche y nos paramos a verlo. Y cuando salía Barney contaba sus bromas, sus legendaries, sus cositas que decía y tal, nos quedábamos mirándonos diciendo, no es lo mismo, no me río, no me hace gracia, no tiene chiste. En inglés muchísimo mejor. Sí, sí, no. Yo todo esto lo veo sobre todo en cuanto a al consumo de series americanas que hay, ¿no? Sí. Aquí estamos muy atrasados en la difusión, bueno, yo no sé si viste las condiciones en las que echaban Lost hasta ahora, creo que ahora está mejor, lo están echando en 4, en mejores condiciones, sí. Pero en televisión española era desastroso, era un horario, en fin, mataron la serie realmente. Entonces, yo recuerdo Urgencia, que era una serie, no sé, 15 años, aquí en Estados Unidos era, no sé, era una serie muy buena, muy, no sé, con muchos premios, que seguía muchísima gente y demás, y aquí te ponían una semana, te ponían dos capítulos, otra semana no te lo ponían, ahora la ponemos los domingos a las 2 de la mañana, después los lunes. En fin, tremendo. O sea, y digamos esa... Pues eso es la única forma que tenemos, ¿no? De acceder a ello y encima en versión original, que es lo que pedimos, ¿no? Sí, sí, no, o sea, yo que me la dejen en versión original, es decir, yo es lo único que pido. Y aparte, no sé, si todo esto, o sea, yo por ejemplo te decía antes que era un tema de pereza. Si a mí me pusieran algo igual de bueno, pagando una cantidad de dinero razonable, lo haría, pero es que ni siquiera en canales de pago puede hacer esto. Efectivamente. Entonces, efectivamente. Me busco la vida. O Transmission o uTorrent. ¿Por qué utilizo uno u otro? Porque normalmente cuando se actualizan siempre me fastidian algo. Entonces, si se actualiza Transmission y me fastidia el sistema que tenía hasta el momento, me paso a uTorrent. Y parece que van como contrapesándose. Cuando una va bien, la otra va mal. Entonces salto de un cliente a otro. Pero vamos a decir, ambos son buenos. Y lo que sí hago, por ejemplo, para conseguir los torrents, pues me voy a algunos sitios, algunos foros donde... cuelgan link que no son propios, ¿no? O sea, son link del grupo ZTV, que suele ser, digamos, el que captura y el que aglomera toda la serie americana. Y yo, por ejemplo, sigo en tu serie porque normalmente suelen poner los enlaces de los capítulos que ellos después van a traducir o de los que van a poner los enlaces a los subtítulos. Entonces, digamos, lo sigo así. Hay algunas que las sigo directamente de tu serie, otras voy directamente a ZTV. Y algunas otras, bueno, pues hay veces que me lanzo simplemente y busco en Mininova o en Torrent. Y... La conexión que tengo en casa me da 384K en subida, que es lo máximo que da. Y en bajada me da 6 megas, ¿no? 6 megas que no son reales. Hay veces que llegan, sí, a 7, claro, y normalmente pues está como en 4, 4 y medio, ¿no? Dependiendo también de lo que baje, pues la velocidad pues es mayor o es menor, ¿no? Entonces, lo que me preguntaba de la tasa que tengo, o sea, la ratio que tengo ahora es 0,86. O sea, no llego nunca al 1. O sea, me quedo siempre ahí, porque cuando consigo subir ratio subiendo capítulos de serie americana, me da por bajarme alguna película en HD y me masacra el ratio. Uh-huh. Por ejemplo, esta semana he bajado X-Men, las tres películas en HD, y me ha hecho polvo la ratio. O sea, estaba en 90, claro, y tantos, casi llegando al 1, estaba casi emocionado y no. Vuelta a 0,86. Claro. Sí. ¿Pero qué velocidad consigues? ¿Tu punta de velocidad en bajando con torrent? Punta, depende. Te digo, hay veces que baja 600, otras veces se queda en 400. Ahora, por ejemplo, estaba bajando El Señor de los Anillos en HD y iba a 300. Pero te digo, depende mucho de lo que baje. Es decir, yo la velocidad no la miro, o sea, no la mido realmente. Pero no tienes esas velocidades que yo he visto en mi caso, paupérrimas. O sea, no sabría decirte, decenas de cas. O sea, es una cosa que desesperante. O sea, tú lo mínimo que tienes son 300. Sí, no, o sea, pero es que te digo, es que depende de lo que quieras bajarte. Si tú te quieres bajar una serie española que, no sé, el capítulo lo ponen el miércoles y tú te lo quieres bajar el jueves, no, olvídate, el capítulo te lo bajas el viernes a lo mejor. Y la ratio, o sea, digamos, la velocidad con la que lo consigas es como mucho 30, 40, eso si consigues bajarlo por torrent. Uh-huh. Si lo quieres bajar por emule, entonces la cosa igual cambia un poco y en vez de 30 o 40 son 5 o 10. Claro. Con lo cual, para bajarte un capítulo de 350 megas está una semana, dejando el ordenador encendido 24 horas. Uh-huh. Entonces yo con esto dejo el ordenador encendido 24 horas porque realmente no me importa, lo dejo y funciona. O sea, él pasa meses sin reiniciarse y sin progresar. Sí, hasta ese punto. Pero, o sea, meses no, pero semanas sí, o a lo mejor un mes completo sí lo pasa. Igual lo reinicio porque instale alguna cosa y tenga que reiniciar para lo que sea, ¿no? Pero si no, no. O porque se me olvida enchufarle el cable y se queda y se apaga él solo y... O sea, por alguna cosa está así. ¿Y no se calienta con el cliente de torrent? Hay unas bases de aluminio con ventiladores que hacen maravilla. Sí, o sea que refrigeran, bueno, que es una barbaridad. No, no se calienta, no tiene problema. Algún cuelgue se ha tenido, pero con versiones concretas de transmisión, por ejemplo. Entonces lo que hacía era eso. Si yo notaba que los ventiladores del MacBook se disparaban, pues lo que hacía era quitarlo y ponía uTorrent. Si con uTorrent no tenía problemas, pues con uTorrent tiraba. Cuando uTorrent sentía que me daba alguna historia, me pasaba a transmisión, que seguramente ya habrían sacado otra versión nueva, ya la habría descargado y entonces, o sea, funciona un poco así. Y el tema es que para conseguirlas, pues sí, yo lo dejo encendido, él va descargando y lo que consigo, digamos, es automatizarlo un poco todo el proceso. El tema de velocidades... le limito la mitad del ancho de banda que tengo de subida, entonces tengo 40K, no llega a 40K, y 20K son para subir. Uh-huh. Y los tiene siempre él perennemente subiendo, y con los otros 20K que quedan, digamos, de subida, pues son con los que navegamos en casa. ¿Y no sufres mucho con el ordenador para navegar y tal? Sin ningún problema, ni con el iPhone, ni con el ordenador, o sea, ningún problema. Navegamos, incluso desde el MacBook se navega desde los dos ordenadores con el transmisión funcionando, o sea, digamos en segundo plano, descargando cosas y sin problema. ¿Y o sea, si se navega bien? ¿Y si tienes que hacer una actualización de software, algo ya más pesada del iMac o yo qué sé, o algo más pesado, cortas el torrent? ¿O lo dejas? Tampoco lo corto. Es decir, no, si tengo que reiniciar el ordenador, se corta porque se reinicia, pero si no, no, o sea, no es que no me... No, ni te preocupes. Para, la velocidad de descarga no te la, o sea, no influye en ella. Lo que sí influye es la velocidad de subida que tengas. Uh-huh. Si tú pones la subida al máximo, que es lo que yo hago, por ejemplo, por las noches, cuando me acuesto, dejo la subida al máximo y cuando me levanto la quito. Uh-huh. Entonces, para que suba al máximo, claro, de capacidad que tengo. Y nada. Y lo que te decía, que lo que hago para automatizar todo el proceso este, utilizo un programita que se llama TED. Uh-huh. y con él, digamos, pues consigues todos los torrents. Entonces, él busca en determinados sitios que tú le dices o que vienen ya seteados por defecto. Uh-huh. Y nada, él busca, cuando aparece el torrent de la serie que tú le has dicho, te lo descarga y te lo pone en la carpeta que tú le digas. Si esa carpeta es la misma carpeta en la que el cliente de torrent que tengas, Transmission o uTorrent, busca esos torrents, pues automáticamente te lo descarga y Transmission empieza a descargarlo. Uh-huh. Entonces, digamos, el proceso es automático. Yo no tengo que estar, yo no tengo que buscar el torrent ni entrar a Mininova, a ver si ha salido, no ha salido, qué versión nueva, o sea, si es la proper o es otra nueva que hayan sacado. O sea, no tengo que preocupar. Periódicamente va buscando, digamos, ese capítulo que se supone que ha salido. Y... Sí, sí. Vale. Toda la serie. Ahora mismo, pues, son como unas 15 series las que voy siguiendo y nada, yo lo tengo puesto que cada... ¿Y te funciona? ¿No te falla? No falla. Esta semana me ha dado un par de fallos porque me he bajado algunos archivos de Windows, o sea, Windows Media Video, un poco raros que no podía subtitular y directamente, o sea, tardan mucho menos en tirarlo y bajarte, o sea, entrar a Mininova en un momento o a STTV, buscar el capítulo concreto, o sea, el concreto, te bajas el torrent y se acabó. Y es rápido, es decir, los miércoles, por ejemplo, en Estados Unidos por la noche echan Lost. ¿Cuándo lo tienes tú? ¿Cuándo te lo encuentras tú? Cuando yo me levanto para desayunar ya está bajado. El jueves ya lo tienes. Pues por la mañana está bajado, sin problema. O sea, la velocidad no la miro en si lo baja a 300 o a 400. Si el capítulo lo cuelgan a las 7 de la mañana y yo me levanto a las 9, y cuando me levanto a las 9 ya está bajado, a mí me da igual que baje a 100, claro, a 60, claro, o a 400. Porque yo, y a lo mejor no, o sea, no lo veo hasta las 12 o no lo veo hasta por la tarde, cuando venga el trabajo. Entonces, o sea, la velocidad, digamos, me da un poco igual en ese sentido. Es decir, a mí me descarga del trabajo, de yo tener que ir todos los días... hostia, hoy es miércoles, sí, pues entonces no, mañana es cuando tengo que mirar en que hoy ponen Lost, o los viernes ponían, o sea, no tengo que estar mirando qué serie sí, vale, qué serie no, o mirar todos los... La conclusión en lo que me estás contando es que entonces, para hacer esto que tú haces bien, uh-huh, hay que hacerlo con un ordenador dedicado a eso, ¿no? Sí. Hay que hacerlo, sí, con un ordenador dedicado a eso. O sea, podría hacer, digamos, las 24 horas dedicado a eso, digamos. Sí, pero vamos, la única pega de esto, o sea, se podría hacer en mucho menos tiempo, si te importan las ratios y demás, o sea, la ratio bajando con Transmission o uTorrent, si no bajas de un tracker privado, te da exactamente igual. Uh-huh. Es decir, a mí me da exactamente igual. Yo me levanto por la mañana, o sea, si yo soy estoy enganchadísimo a la serie y yo soy de los que se ve los capítulos por la mañana y lo tengo que ver antes de irme al trabajo, perfecto, entonces, es decir, lo dejo todo el día encendido y tal, pero si no, a mí me da exactamente igual. Yo, o sea, es que no sé, o sea, no necesito esa velocidad. El tema está en que si no necesitas lo del tema de la ratio, no necesitas respetarlo, yo cuando me descargo el capítulo apago y punto. Si yo lo dejo encendido, digamos que el 80% del tiempo que está el ordenador encendido está subiendo, no está bajando. Sí, claro, claro, claro. El problema es la bajada, o sea, la subida, que es paupérrima. Entonces yo me bajo un capítulo de 350 megas, me lo bajo en 20 minutos o en media hora o en una hora, y para compartirlo estoy 7 o 10 o 14. Y si tienes 10 capítulos que subir, pues entonces empieza a sumarle horas. Sí. Entonces, igual, por ejemplo, hay un día, pues no sé, te coinciden que hay parones en un par de series o tres, yo qué sé, tipo Navidad, Semana Santa y demás, entonces tu ratio empieza a subir, porque como no bajas capítulo, tú solamente subes, claro, capítulo, tu ratio sube como la espuma. De repente vuelven todas las series, tu ratio que tenía a lo mejor en 0,80 o en 0,90, empieza a bajar, o en 1, la misma medida. Empieza a bajar, vamos, pero no, baja, vamos, exponencialmente, o sea, baja muy rápido. Entonces ese es el problema es la subida. Si no te preocupa, para bajar, baja rápido. O sea, esto no es un sistema en el que influya la ratio que tú tengas para poder bajar a mayor velocidad. O sea, no es como Emule o como Amule, que hay un sistema de crédito. O sea, no tiene ese problema. El tema está en que tú quieras compartir con la gente lo mismo que tú te descargas. Entonces, me parece justo, si yo descargo un capítulo de una serie americana, pues lo mismo que descargo uno, pues compartir uno. Sí, por sí, eso, claro, lo he encendido. O sea que tú, no, por otra tú cosa. No sientes la necesidad del mega upload, ¿no? No. Ni te lo he planteado. No, porque mira, es que hay días que, no sé, hay mañanas que dices, hostia, mira, pues quiero ver un The Big Bang Theory porque me hace gracia y venga, vamos a verlo. Y a lo mejor me doy cuenta de que con TED no lo he bajado. Uh-huh. Me siento delante del ordenador, lo añado, me voy a desayunar y cuando vuelvo del desayuno, son series muy cortitas, que no son 175 megas, creo que son lo que ocupan los capítulos, en 15-20 minutos lo descarga sin problema. Entonces no tengo esa necesidad de decir que lo necesito, lo quiero ahora. Entonces, claro, eso es bien.